Te quería pedir primero si me decís tu nombre completo y tu edad. Mi nombre es Manuel Andrés Morales y tengo 49 años y soy nacido acá en Londres, Shinkan. Agricultor, gusta, trabajo mucho en el campo y ahora trabajo acá en mantenimiento en el sitio arqueológico de acá de Shinkan. Y bueno, estamos ahí, trabajan siempre, todos los días, a ver si es que se puede hacer algo o ayudar, visto que se conozca todo el mundo, que lo conozca este lugar tan importante que es para todos, ¿no? Es algo muy, muy importante que tenemos y hay que cuidarlo. Y me contabas hoy de Yastay. Yastay, bueno, acá se sabe mucho por los abuelos, visto, por la gente mayores de Yastay, de la Pachamama, visto que siempre aparecía en los campos. Por ejemplo, el Yastay es una persona, un hombre, visto, que te aparece de sombrero, vestido de gris y con dos perros. Siempre aparece con los perros. Y la Pachamama, que ellos decían la Pachamama, es una mujer todo vestida de pollera, una pollera enteriza de colores con flores, rojo y blanco. Siempre se la veía en el campo. Y bueno, ya está, ya aparece, que le aparecía más cuando la gente andaba cazando. Por ejemplo, como cazaba mucho, por ejemplo, los tarucas, los venados, esas cosas, o las mulitas. Entonces te aparece, o sea que él te aparece y te avisa, visto, como que te aparece como cualquier persona, visto, te habla, que no le cases los animales, que te dejan guacho los chiquitos, visto, para que él tenga trabajo. Y si vos no haces caso, no entendés, después te aparece de otra forma, te esconde los perros o te hace que te golpees o cualquier cosa te puede pasar, ¿viste? Y la Pachamama es como que también es dueña más de la tierra y del agua, de las plantas, bueno, de todo, ¿viste? Pero también, si vos entras a un campo, por ejemplo, a cortar una madera, siempre tenés que pedir permiso, si no, cualquier cosa puede pasar. Se te rompe la herramienta que vas a cortar, o se cae una rama, te golpea. Hay mucha gente que entra a los campos a trabajar sin pedir permiso. Se mete tal a los campos, por eso siempre hay daños grandes en personas o en cosecha, ¿viste? Porque siempre hay que darle, devolverle la mano a la madre tierra, a Pachamama, como le llamamos nosotros. Por ejemplo, si vos cosechas este año una buena cosecha, de esa misma cosecha tenés que cavar un hueco y poner ahí, de lo que vos coseché. Porque si no, le estás sacando toda la tierra, pero nunca le devolves. Entonces por ahí vienen también cosas que, y a veces el ser humano somos muy duros, no entendemos, no se damos cuenta. Acá en la parte del norte hay mucha gente que sí ya sabe todo porque ya les ha pasado, ¿viste? Y llevan siempre esa de los abuelos, ¿viste? De esa siempre se van transmitiendo, ¿viste? Y ahora la juventud lo mismo. Todos los que van, si tienen un animal y comen un animal, siempre para la madre tierra. O si vas al campo, si llevas coca, cigarrillo, lo haces fumar a la madre tierra o le pones un poco de coca. Y bueno, ya es como que vos le estás pagando a la madre tierra, a la Pachamama, que nosotros llamamos la Pachamama. Y siempre, el 1 de agosto, que es el día de la Pachamama, nosotros siempre los que cosechamos, a veces comemos, cavamos un hueco, lo mejor, vamos, le ponemos ahí un trago de vino, alcohol. Y después uno siempre está cosechando o criando animales, ¿viste? Y es muy conocido porque vos portás animales en el campo, por más que vos no andes todos los días tras los animales, pero siempre los animales están ahí. Es como que alguien los está cuidando, ¿viste? Pero es porque la misma madre tierra te lo mantiene, los animales. No es que se lo van a robar o se te lo van a desaparecer, no. Siempre están ahí en el campo. Y así es. Muchas gracias. No, está bien. Es un gusto de estar con usted y conocerlo, ¿no? No, gracias. Y ojalá pueda seguir viniendo así. Hacemos cosas mejor, ¿eh? Hay que volver a recuperar muchas cosas que están perdiendo. Uh-huh. Sí. El tema de artesanías que estábamos hablando. El tema de trabajar con el cuero, de picapedreros, de herreros. Todas esas cosas que se que sigan la juventud de ahora, que sigan trabajando, pero se necesita alguien que capacite, porque se están terminando toda esa gente y todo lo que se va perdiendo no se recupera más. Y así, sería muy bueno eso, que alguien, alguna autoridad, alguna municipalidad que se ponga en eso, uh-huh. Y tienen que volver a lo de antes, porque antes toda la gente vivía trabajando en uno mismo, ¿viste? Hacía sus cosas, trabajaba la tierra, hacía las casas y hacía uno mismo, sin pagar albañil, todo se abastecía de la misma naturaleza, ¿no? Corta una madera, bueno, ya tenés para hacer un techo, hacer una casa, lo haces vos nomás, sin necesidad de estar pagando. Así es, sí. Muy, muy importante esto, y hay que cuidarlo, ¿viste? Hay que siempre que vaya adelante, no quedarse, ¿viste? Porque hay mucha gente que ya porque está grande, bueno, dice, bueno, dejemos ya, no, que haga la juventud. Pero si no capacita a la juventud, no nunca se va a hacer nada. Siempre tiene que haber alguien que capacitar a la gente joven para que no se pierda. Siga trabajando siempre. Así es. Muchas gracias. No, de